por trajinar en el cerro. Yo soy arribeño y medio bagual, ando borrando camino. Y esta musiquita nos va anunciando la llegada de don Jacinto. ¿Cómo le va? Hola, Renata, ¿cómo anda? Buen día. ¿Qué dice usted? Mira, acá usted está Cristian también, buen día. ¿Cómo anda, donja? A agenciar acá a la conversa. A la ¿cómo conversa anda? Bien, bien, yo estoy biencito nomás, la verdad no me puedo quejar. No, todo más o menos va yendo. Sí. Estamos bien. Sí, ahí me he quedado pensando también, ¿no? Yo que siempre uno le hace la ruido ahí adentro del, ¿cómo es? Allá arriba, en el, la azotea mía. La azotea, sí. Y me he quedado pensando porque hablaba el hombre este de la historia de Don San Martín. Sí. Don San Martincito. Y claro, y yo me quedaba pensando siempre que eso, porque San Martín decía él que es gente. Es gente, como claro, una persona era. Que no está, no es una estatua ahí de bronce. Claro, claro. Como que no era un cos que le decían, usted haga así, asá, o capaz, bueno, pero no así de cos. Y entonces también uno piensa, me he puesto a pensar que había otra gente con él también. Claro. ¿No? Como que uno diga todo el pueblo, ¿no? O algunos de ese pueblo, porque no iba ahí él solo. No. No se iba a llevar la camilla él solo. O arrastraba la camilla y capaz que se acostaba y así otro ratito. Pero no creo que fuera santiagueño, ¿no? Porque él era más de abajo. Si no, podía ser. Pero entonces, ahí dice uno, bueno, había otra gente también. Otras. Ese otro que lo nombran el Cabral también, que dicen que se había, no sé cómo se había puesto entre medio porque no lo maten. Pero también había un montón de gente de las comunidades, ¿no? Sí. De todos lados. De todos lados, sí. Y esa gente de las comunidades también ha dado la vida, porque ahí han tenido que ir a trajinar ellos también, ¿no? A toda la cuestión. Y qué cosa esto de la forma de pensar, de contar la historia, de todo eso, de que se habla de algunas gentes y no de todas las gentes. No le hace pensar eso. Y ahí él también decía del himno. Eso. Yo lo he escuchado el himno entero, ¿no? Sí. Y ahí también habla de los que querían que sea el Inca, no que sea uno de otros lados. Porque ahora sí dice, por ejemplo, mire, esto que voy a decir, seguro alguno se va a enojar y bueno, que se enoje nomás. Pero yo pienso así, mire, digo. Diga. Ay, hoy se dice, ¿qué somos los argentinos? Somos un crisol de raza, dice, ¿no? Sí. Y yo digo, pero no empezó así. Porque yo lo que yo me acuerdo, que me ha enseñado una maestrita, que después uno se va escuchando así, se van conociendo de los abuelos que van contándole a uno, dice que acá había mucha gente viviendo, pero mucha. Ahí donde yo vivía, dice que era como una ciudad grande. Sí. Imagínense, solo de los Quilmes se habían venido lo habían llevado, no se habían venido, sino que los habían agarrado, lo ataron, eran 3.000, llegaron 300 nada más. Quiere decir que en esos valles había vivido, mucha gente iban y venían, todos trajinaban y todo. Y claro, y después vinieron unas gentes que no eran muy, muy inteligentudos, sino que eran todos como que estaban en cárcel, dicen. Porque es el Cristobalito, uno que era el que cruzó con las calaveras. Sí. Y ¿por qué se llaman calaveras? Eso siempre me quedo pensando. O calavera se llama, ¿no? No. ¿O cómo se llama? O Max Cavalera, el de Sepultura. Claro, ¿ves? Ahí está, todo lleva lo mismo. Porque venían así. La carabela, claro. Y bueno, el asunto es que venían eso, y dice que no venía solo Colón, dice que venían con otro, pero que lo sacaban de la cárcel todo para que vengan, porque nadie no quería venir. Si dice que este estaba loco, como que iba a cruzar un charco grande y que se iban a ahogar, todo, ¿no? Mire que me he puesto más serio que no sé qué, muy al final. Serio, al final todo, le generó una reflexión. Bueno, esto también es parte de lo que claro, lo que y yo digo, esos que vinieron acá, que eran todos medio malandras, porque dice que era así, sí, estaban condenados a muerte todos, habían hecho cosas muy fieras. Esos son los que han venido más primero. Sí. Y después ellos han dicho, bueno, ahora nosotros somos un crisol de raza, y yo no entiendo bien, porque acá había mucha gente que tendrían sus problemas, sus formas, algunos serían más buenitos, otros serían más malitos, todo, pero pero ya eran gente que estaban acá. Entonces los que vienen de invitado de allá, sí, no sé si tienen tanto derecho de decir, como que yo llegue a su casa y diga, bueno, ahora nosotros somos toda una gran familia. Ah, sí, claro. Mira, bueno, eso pasa y todavía sigue sucediendo. Y parece, digo, que sí, porque no, en el himno se han olvidado todo eso. Por bueno, ejemplo, lo han dejado de lado. Ahí nos contaba Matías, por ciertas conveniencias de muchos que vinieron después, que no estaban tan cómodos con lo que decía, claro, la letra, claro, ¿no? Y también ha sucedido así. No, que... y ha nombrado a uno que era bien asesino, ¿no? Ese, no, y después ese, los yo que... no lo quiero, miren, no lo quiero ni escuchar. Los que escribieron la historia también, ¿no? También les costaba reconocer que acá había mucha gente, muchos pueblos que existían antes de que ellos, claro, llegaran. Pero ahí está, como decía usted, no dice usted, pero digo yo que son de los de rockeros como usted, que dice que si la historia la escriben los que ganan, pues sé que haya otra historia. Siempre. Y bueno, ahí, bueno. Pero ya me he puesto profundo como sapo de aljibe, al final era lunes, un día se para arrancar cuenta. Para arriba, y yo la veo a usted tan seria, tan... que parece que está preocupada, doña Renata, no sé qué le pasa. No, lunes, hay que arrancar la semana, viendo, sí, las noticias. Sí, sí, deberíamos hablar un poco, para mí, Donja, de cosas más relajadas. Bueno, ahora le voy a contar algo que pasaba en el pueblo, también por estas cosas que van pasando en estos tiempos, ¿no? Que uno dice una cosa. Mire, yo me he dado cuenta que así como están las cosas, las noticias, todo, así que cualquier cosita que uno dice de una cosa, ya sale otro diciendo todo lo contrario. Sí. Y todos se pelean, y como que es un momento donde no hay una forma de pensar todos juntos, a ver, tratemos de ver, vamos todo por acá, vamos todo por allá. Ustedes lo cuentan también en la radio, y hay muchos que quieren hacer cositas así, de vamos todos juntos en una, sí, dirección, pero no falta que falte el otro y diga, no, esto, para que se haga mal para el otro lado, y así todo el mundo pelea. Estamos muy, sí, muy peleones. Muy peleones, y nos quieren, no, como que parece que nos ponemos de un lado y del otro lado, y entonces a veces peleamos para una parte y a veces peleamos para otra parte. Yo mismo a veces me doy cuenta que yo digo sonceras a veces digo, no, porque esto tiene que ser así, acá están haciendo así y esto no es así. Y después digo, no, capaz que no era. Bueno, porque uno se va ser. Enterando también, sí, le van contando de un lado, del lo otro. Lo importante, mira, es no pelearse. Uno puede, a ver, discutir sobre, ajá, cosas que tengamos pensamientos diferentes, pero sí, no pelearnos. Podemos intercambiar opiniones y no estar de acuerdo. Y a lo mejor lo que vos me contás, yo no lo había pensado y me permite pensar otras cosas que no había tenido en cuenta. Claro. Y así también el otro. Lo que no está bueno es... esa sensación de que el otro es el enemigo por pensar distinto, eso, claro, no está bueno. No, pero ese un poco está pasando, ¿no? Con que las conversaciones son más tensas, o eso es lo que ve uno, qué sé yo. Así que ahí me he puesto a pensar y me he acordado de algo. Diga. Bueno, era un señor importante que se llamaba García Márquez, pero él contaba, porque dice que muchas cosas se hacen en cómo se cuentan las cosas, ¿no es cierto? Sí. Porque la tradición oral de cómo se habla, de cómo se van contando las cosas, que tiene que ver también con la historia, ya que estamos mezclando todo en la bolsa como si hubiéramos pensado lo que estamos por decir, ¿no? Sí. Pero resulta que en una vez había pasado en un pueblo cerca ahí donde vivo yo, de que resulta que una señora más mayor se levanta, doña Paula, y se levanta, y bueno, ahí estaba haciendo sus cosas, y qué sé yo, y ahí estaba en la cocina y se le cae un cuchillo. Y bueno, como vio, como cuando se cae un cuchillo, hay que pisar rápido la hoja para que no traiga mala suerte, ¿no? Ah, no sabía. Ah, bueno, ahí ya, sí, sabe. Y bueno, y no va que después, entonces, por pisar el cuchillo, mueve así el brazo, cae la sal. Y uy, acaba, pasa algo malo, dicho. Está fiero, acaba a pasar algo los mal. Presagios. Y bueno, y justo se levanta el cumpi, el chango, el, sí, el hijo grande de ella, que ya se tenía que ir a laburar, todo eso, y la ve a la mamá seria, preocupada, así como está usted, con esa carita así medio, y que la ve, y la madre le dice, no, está todo así, no sé qué, pero qué pasa, mamá, no sé qué, ya está el mate cocido. No, estoy preocupada, dice, porque algo malo va a suceder en este pueblo. Así había dicho la doña Paula. Sí. Claro. Y bueno, y Jumpe se había quedado con eso, y bueno, ya se ha ido a laburar todo, pero ya estaba la cabeza, ¿no? Como que le hacía el ruidito ese. El hámster. ¿No? ¿El qué? El hámster. Ese ratoncito que ve la ruedita. Ah, sí, el cuisito. Claro. El cuisito, sí. El cuisito de reja. Estamos prisioneros, carceleros, usted, yo de la reja y usted de su miedo, ¿no? Dice uno que canta, ¿lo conocen? Ese no es bueno. Y entonces resulta que, claro, con un pisito se le cae un adobe, se le parte, ya empezó a estar así. Y bueno, y se va, como él juega bien al fútbol, se va después de laburar todo, ya se va a jugar al fútbol, que es lo que más le gustaba a él. Y bueno, y no va que lo hacen así en la área, lo barren así, cae, pum, un penal. Penal, bueno, ya estaban contentos los changos del barrio, que decían, bueno, ya ganamos, porque si es penal, lo va a patear Jumpy, no lo, ¿viste? Y ya todos saben, porque él patea fuerte, ahí no hay forma de atajarle. Así que viene corriendo así, va a patear y se le fue afuera. Sale afuera la pelota al arco. Sí. No, entonces ya todos los changos lo miran. No, no quiero decir la palabra que dijo, pero no, compañero, ahí está. No, compañero, dice, no, porque ya la mamá me ha dicho que algo malo va a pasar en este pueblo. Y seguro que dice, si dice la mamá, seguro va a pasar. Dice, no, claro, todos están preocupados, claro, que si había errado el penal y ya dice eso, y ya se han ido cada uno a su casa. Y bueno, y uno va a hacer las compras y dice que entonces pasa por el almacén y dice, no, dice, deme un kilo, no, deme 2 kilos, dice, mejor, porque dice que algo malo va a pasar en el pueblo y yo mejor me voy a guardar un poquito más. Así que lleva 2 kilos de carne molida. Así que cuando va otra señora después a comprar, le dice, no, señora, mejor lleve 2 kilos, porque mire que algo malo va a pasar en este pueblo. Y se lleva 4 kilos. Claro, y así la gente se empieza a comentar, ¿no? Claro. Que claro, algo malo va a pasar en este pueblo. Y que eso ya se lo ve. Y yo se lo ve a Don Lera, que agarra y monta la carretita que tenía él. Vio que tenía una carreta con 2 burritos. Y bueno, y la llena de cosas, de todo lo que tenía en la casa y se va. Sí. Y claro, y lo frena ahí el otro, el mamaní, le dice, Don Lera, ¿a dónde va? Y dice, no, dice, algo malo va a pasar en este pueblo y yo me voy, porque ya he estado viendo que algo malo va a pasar en este pueblo. Claro, y ya entonces no era el único, ¿no? Ya después de leer ya empezaron a salir todo ahí, los chocobar, todo, ya empezaron a cargar su carreta y todo, se iban yendo, se iban yendo. Y no, claro, y Don García, el carnicero Díaz, digo, que dice, ya era más así, se agarra y prende fuego la casa. No, claro, monta todas las cositas en la carreta y prende fuego la casa, porque dice, no, y si va a pasar algo malo, hay que sacar todo, y todo lo que haya malo, entonces como mejor prender fuego. Así que no, y por detrás de él empiezan a prender fuego todo, y ya se van todos caminando y ya lo abandona el pueblo. Claro, uno miraba para atrás, era un maderal de todo lo que las casas que estaban prendiendo fuego y todo. Y entonces ahí va adelante, iba Doña Paula, y entonces se da vuelta y le dice a Jumpy, ah, viste, hijito, yo te he dicho, algo malo va a pasar en este pueblo. Y es un pensamiento que me había dado, de pensar en estos tiempos donde todos sabemos que va a pasar algo va a pasar, pero no sabemos qué, y ya uno va inventando una cosa, y escucha otra cosita, y ya va inventando un poco más. Y digo yo, capaz que más mejor estar bien ocupado en lo que cada uno tiene que hacer. Sí. Y entonces, si va a pasar algo que no tiene que pasar o que uno no quiere que pase, bueno, ya uno va a estar haciendo sus cositas. Claro. Y no va a estar solo en la cabeza diciendo, no, porque tiene que ser así, tiene que ser así, y peleándose de antemano, ¿vio? Por eso me parece que me acordé de ese cuento que me contaban ahí las viejitas del pueblo. Y yo dije, claro, algo así hay que estar atento ahora, ¿no? Que no inventarse tanto cómo sería, cómo va a ser, cómo fue, qué sé yo, sino hacer cada uno lo que tiene que hacer, bien atento a su trabajo. Y más mejor si son trabajos así de estar haciendo sus cositas para su comida. Sí. Por eso digo yo siempre, ¿no? Yo siempre hincho con que hagan las huertas. Bueno, si hacen con las palabras esas raras que hacían acá del compo, es que viene de Japón. Sí. Tráiganlo donde quieran, sí. Los compos, todo lo que quieran. Pero meter la mano en la tierra. Meter la mano en la tierra para que nos volvamos a acordar que tenemos una mamá grande que nos puede dar de vivir a todos. Entonces, cada uno se tiene que organizar en eso. Y mejor si se organizan con otro, así como hago yo con mi vecina, que no me ha preguntado nada. No porque sé, porque mejor. No le quiero poner incómodo. Me dijo que estaba todo bien. No sé. No, por eso. No sé, yo no le quería contar, ya le he contado. Me da cuenta. Pero bueno, a veces me escapo a mí porque soy medio boconcito. Así que bueno, estaba pensando en eso. Está muy bueno y tenerlo presente de que esas cosas que también somos hacedores de lo que sucede, ¿no? Claro, entonces claro. Está bueno tenerlo presente y estar haciendo las cosas que queremos que sucedan también. Escúcheme, le quiero compartir porque nos queda poquito tiempo, pero le quiero compartir, yo sé que a usted le va a gustar una canción que vamos a compartir de Agosto y Quetzalí, de unos hermanos hermosos que son amigos de la casa y los queremos mucho. Sí, métale fuerte la musiquita, qué lindo. Quédese un ratito, pero bueno, lo despedimos. Sí, me quedo acá escuchando con el coso los cucarachos estos. Claro, y lo esperamos la semana que viene. El lunes que viene, vengo. El lunes que viene. Sí, mire, que hoy es feriado y todo, pero igual acá lo mismo, hace falta hacer las compras. Sí, está todo más o menos que se puede comprar. Está lindo hoy porque está tranquilo el pueblo, no hay mucha gente. Vio que hay otro día que hay más. Bueno, muchas gracias. Si no, sigo. Chau, gracias. Muchas gracias a todos.